Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 1 y del 7 al 11. Invitación a la modestia. Un sábado entró Jesús a comer en casa del uno de los principales fariseos, y ellos le estaban observando. Les proponía a los invitados una parábola al notar cómo iban eligiendo los primeros puestos. Cuando alguien te invite a una boda, no vayas a sentarte en el primer puesto, no sea que otro más distinguido que tú haya sido invitado por él. Y al llegar él los invitó a ti y al otro, te diga: cédele el sitio a este, y entonces empieces a buscar, lleno de vergüenza, el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a ocupar el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy honrado ante todos los comensales, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invitación a la modestia. Estás tú invitado, invitada a la boda, allí donde Dios premia o castiga. Llegará seguro el día que tendrás que rendir cuentas de todos tus hechos, de todas tus palabras y de todos tus pecados y omisión. En el día de boda vas a pensar, quizás, que te mereces el primer puesto, y vendrá Dios y te mostrará toda tu vida, y con la cabeza gacha vas a ser el último de la fila, o a lo mejor te toca ir al infierno eternamente, mientras tú ahora piensas que te mereces este primer puesto en el cielo. Haz un buen examen de conciencia bajo la luz de los 10 mandamientos y la de tus deseos. Lo que es pecado para Dios es por lo que se te va a juzgar, es por tus obras y palabras, por el contenido de tu corazón, y no por tus apariencias ante los hombres, por lo que serás sentenciado. Arrepiéntete y no peques más. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.